regresó el jefe. Pequeña, los hombres también lloran, pero no lloramos sangre. Después se va, me dejó solo en el camino atrás y que no volverá. Me dijo y sé que dolerá, porque yo la amé. Yo la amé y mandó al demonio el sentimiento, no le importó mi sufrimiento. Que con otro está durmiendo, ausiento mi amigo.